pasaste calma. Veloz a las pestañas, entierros con condón. En cambres de lo mismo y fuera de la raya. Mil mañas necesarias por cada pensador. La noche entera de la magia sin tiempo. La flor de los momentos de la noche con sol. No estoy, yo voy y vuelvo. Me escondo, voy directo. El lema de los suertos, camina es lo mejor. Si quieres salir, tendrás que sacarme con mi calle, darme la hora sin dirección. El puente que me dice, pasado el punto aparte. La punta del instante, arte del peatón. La noche nueva, caricia que se vaga. Aroma de la dama, de la piel sin patrón. Una risa borracha con la sonrisa ancha. La flor de nuestra mancha poniéndole color. La noche entera trae novias de barra. Carne en botellas raras con hambre al interior. Suela cuadra por cuadra, ascensores de falda. Estrella de la nalga, cuerpo de la canción. La noche nueva se llena de las babas. De la vida prestada, del odio con amor. De las pintadas garras, del arriba las palmas. Del dame la palabra, tú me das la razón. La noche fuera, ya aterriza en el cuerpo. Llama luz a lo negro, ya la luz corazón. Aliento de los puertos, mareos con cemento. Noche de los encuentros, humos como un avión. Dice, pasado el punto aparte, la punta del instante, arte del peatón. Si quieres salir, tendrás que sacarme por mi calle, darme la hora sin dirección. Puente que me dice, pasado el punto aparte, la punta del instante, arte del peatón. Thank you.